soy Uma-chan. Por ahí ya les puse el post en Facebook y ya les puse también aquí en el chat. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy, también en los grupos, en WhatsApp, en Line. No es cierto, en Line todavía no lo pongo. Soy mala con los chicos de Line. Ahorita se los pongo, pero bueno, el tema del día de hoy, son deseos. ¿Qué rituales haces tú para pedir un deseo? ¿A quién le pides? ¿O a qué le pides deseos? Si pudieras pedirle un deseo a una entidad de anime, ya saben, entre tantas entidades de anime que tenemos que cumplen deseos, ¿a cuál escogerías tú para pedirle ese deseo especial o esos tres deseos especiales? Si tuvieras tres deseos, ¿cuáles serían? Y bueno, todo esto y mucho más solo aquí en Radio Recuento Música Anime. Así que chicos, ¿qué les parece si nos vamos al primer bloque musical? Y después de eso empezamos a saludar a todos los que ya están por aquí. Ya en el chat ya llegaron varios. Ya está Manux40, Chacacán, está Alfile Tomo. Y creo que ya. Pero bueno, vámonos con el primer bloquecito musical. Y a ver cuántos llegan más. No se vayan, chicos, esto apenas está empezando. Take them down, it's revenge, it's a vibe for now. We know in part and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of him in my mind. I gotta find out who killed my dad. Hear the voice of you in my mind, so my blood is pumping, I'm ready to fight when you are. Let's let no one break the bond that is ours. Show them what it means to be a shining star. You have my body, let's fight as one. Don't lose your way. I really need you in my mind. ないこともわかってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、地も積もれば大和なでしこ、略して地に積も大和なでこ、クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、 神様ありがとう、僕らの Yeah. ya regresé. Ah, por acá, que me decían que Manux decía que le pediría deseos a Stan Jagermans. Ok, está bien. Saludos para, ya habíamos dicho, Manux 40, Chacacán, Alfile Tomo, Crystal Mishiru, ex Gomori, ok, Anon 7223, 7223, a Tsuba Zanari, que también ya está de este lado. Por acá Chacacán decía, mi ritual es juntar las 7 esferas del dragón. El deseo se lo pido a Shenlong. Pues mis 3 deseos serían dinero, dinero y más dinero. ¿Por qué 3 veces dinero? Porque el mundo gira por dinero. Aprende algo, dinero. Ok. Ok. Suerte con eso. Ay Dios, de este lado suba Sanari dice, hola, vengo con dengue y es horrible. Okay. Oh, de mejores creo. Pedir deseos no uso ningún tipo de ritual. Pues deseos únicamente en mi cumpleaños, dije, pero una vez a una fuente o algo que podría catalogar como una estrella fogaz. Mis 3 deseos serían... mi propio negocio, salud para mi familia y para mí. Y el tercero sería dinero. Jaja, quiero ir a Japón a ver a Nana Mitsuki. Ok, está bien. Dice el filete, un deseo es conocer a una chica como Minori Kushieda. Ok. Por acá, saluditos a... Manuel Medrano Rojas, a Dani Torres, a La Galleta, a Citlali Pérez, hasta ahí. Ok, también por aquí los chicos de Anime Plus, que son los chicos en line. Estamos generando nuestro propio deseo. saludos a Wikimogo, que también ya está en oficina trabajando. A Jihad, que también anda por allí ya trabajando. A los chicos del Watts. A los chicos de Virtual Anime Anímate. Y a los otros chicos, el grupo que me invitaron, que es este... ¿qué? Freaky World, creo que es. A Kevin Aníbal, Kelvin Aníbal Flores, dice Kelvin, un sacrificio de una virgen, eso siempre funciona. Qué cruel. ¿Sabes cuál es el problema? El problema ya no es que hagas el sacrificio, el problema es que encuentres a una chica virgen. Ya no es tan fácil como antes. Eso ya no está tan sencillo como hace unos años. Hoy sí me duele mucho la cabeza y además tengo un chorro de sueño, no sé por qué. Por acá, ¿qué? Ah, sí, que los dice Nayeli, nos saludó. Sí, los saludé aquí a Nayeli, que está en Freaky World, y a Brian. A Brian Monterroso. Fíjense que hay muchas como cosas a que pedirles deseos. Siempre está... Está, en la vida real, ¿no? En la vida real se supone que tenemos como muchas cosas a que pedirles deseos. Depende de ya tú qué tanto creas en este tipo de cosas. siempre está el buen y confiable 1111, que ya se nos pasó. Pero bueno, igual aquí en México, igual en otros países todavía no. Pero aquí en México hay gente que cuando son las 11:11, es decir, las 11 con 11 minutos, suelen pedir su deseo. Es como su deseo, porque se dice que los ángeles y que es la hora exacta en donde los ángeles te ven y que no sé qué y que bla, bla, bla. Entonces pides tu deseo a las 11:11 y haces tu deseo, ¿no? Ya. Hay gente que le pide deseos que a unos como trolls pequeños. Hay otros que compran hadas y que les piden deseos a sus hadas. Hay otros que ¿por qué no? Eso de los santos, a mucha gente le llama la atención eso de los santos. Y también le piden deseos a los santos. Es como... ¿Qué más? ¿Qué otro? Los tréboles, ¿saben qué? Los tréboles de cuatro hojas, que luego son difíciles. Incluso hay tiendas que venden tiendas de estas de plantitas que específicamente te venden ya como la planta de los tréboles de cuatro hojas para que tú tengas tus tréboles de cuatro hojas y puedas pedir tus deseos que quieras. Dice Sara, yo no pido deseos porque nunca se cumplen. ¡Qué amargado! ¿Por qué andas amargadita? Sí, haces todo por cumplirlo. También no es como que lo pidas así y a ver cuándo me cae. O sea, sí también te esfuerzas para que se cumpla, así como dice el filetomo. Si no, bueno, eso de esperar a que se cumpla, sí, pues te vas a tardar como un rato. Anon, saludos a Anon8659. ¿Qué más? Bueno, ya esas, las entidades demoníacas y las entidades espirituales, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los dientes de león, esos que son como ay, esos que tiene la gente de tendencia de tatuárselos. O sea, que son como un palito y un montón de pelitos alrededor, como una bolita esférica. Esos que son como dientes, sí, creo que se llaman dientes de león, según yo. Que les tienes que soplar para que se te cumpla tu deseo, ¿no? Y ya, si lo soplaste todo de un solo jalón, igual que como como la vela de tu cumpleaños. Pues ya se cumple tu deseo y así todo. ¡Wow! ¿Qué? Por aquí están pidiendo desayunos. Yo quiero uno. Encontraría las esferas del dragón, dice Sara. Y sí, vamos a buscar las esferas del dragón. Nos vamos a poner eso. Creo que esa no la tengo, ahorita la vamos a buscar. Además que era la Dragon Ball. No te estoy subestimando, estoy diciendo que sí, que está bien. Uy, qué. No me subestimes, toma, pa. Así sentí el amor. Pero bueno, ok. ¿Saben? Vamos a empezar con las entidades, ya que empezamos con las esferas de Dragon Ball. Vamos a empezar con las entidades que son de anime. Estas entidades... ¡Ay, Dios! estas entidades de anime, como por ejemplo Shenlong, como por ejemplo, ¿qué otro cumple deseo? Ah, bueno, no es propiamente de anime, pero también los padrinos mágicos cumplían deseos, ¿no? Los buenos padrinos mágicos, caray. ¿Qué otro? Entidades de anime que te cumplan. ¡Ah! Aquí dice Kaiba. Kaiba Moncuba. Dice que él de deseo pediría la segunda temporada de High School of the Dead. ¡Sí! Yo también quiero eso. ¿Qué otra entidad de anime? ¿Qué otra entidad de anime te cumple deseos? ¡Ah! De Madoka Mágica, que por cierto odié Madoka Mágica. Está. ¿Cómo se llama este monito? El que es como un gatito, pero no es un gato y es un hijo de la fregada, que se la pasa diciéndoles, ah, sí, yo te voy a cumplir tu deseo. Pero yo te voy a cumplir tu deseo, pero. Pero me vas a vender tu alma y así. ¿Cómo se llama? No recuerdo. ¿QB? Algo así se llama el monito. ¿No? Es malo. Es malo, es muy feo esa cosa. Es cruel. ¿Qué otra entidad se saben de anime que cumpla deseos? No. Las hadas madrinas, no, pero esas no son de anime, esas son como de los cuentos de Disney. ¿Qué otro? Ah. No. No, pues ni idea. ¿Qué otro, chicos? No me llega. Oh. No me llega. Y aquí la página de repente me puso loca. Ay. Dice que no quiere cargar y que pues ni modo. En serio, ya no veo el chat porque se acaba de poner loca. La página me dice que no existe. Ok. Bueno. Santo Dios. Esto es en serio. Estaba buscando la canción de las esferas del dragón y encontré uno de las esferas del dragón de la banda Reina de Oaxapan en vivo. Santo Dios. Esto es cuando ya no sabes qué fregados pasa en el mundo. Santo Dios. ¿Por qué hace esto la gente? No. ¿Por qué quieren arruinar nuestra infancia? ¿Nosotros qué les hemos hecho? Bueno. ¿Qué otros deseos? ¿Qué otras entidades para pedir? ¿Qué es esto? ¿Ese es como un pez? ¿Qué otras entidades para pedir deseos? ¿O qué deseos pedirían? Porque ya también andan por ahí. ¿Cuáles serían sus tres deseos? Ah, se cayó el programa. ¿Eso dicen por acá? No. falló. A ver, vamos a revisar. Acá dice... No, acá dice que todo está funcionando bastante bien. Yo me sigo escuchando. Todavía no. No sé qué pasó, les digo que la página de Raccoon se puso como loquita. Pero se sigue grabando el programa. Ya, aquí ya los veo. Oh. Dice Non 8659. Yo pido a los ovnis que me lleven. Sí, no, aquí estamos todavía. Como que de repente se quiso como caer. Yo siento, yo digo, pero no sucedió. No se me ocurre. No se me ocurre. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Desear, no sé, desear comida, desear algo en específico, un amor, desear la vida eterna, Saiyajines, no. Desear... Ay, no sé, ¿qué otra cosa desearíamos? Ya, díganme qué otra cosa desean. Pescado, ¿qué? Pescado tabla deseo. Ah, sé que sí, es una tabla de pescado. Es una tabla de esas como para cortar en forma de pescado, qué lindo. Entonces estamos pidiéndole a la tabla de pescado, que Uma regrese a los jueves sexys. Pues ya que ustedes pidieron otro jueves de terror, así que pues vamos a hacer otro jueves de terror. Otra vez voy a estar sola, así que... ¡Nie! Ok, señora tabla de pescado... Le pido de favor que mande la música. Yo deseo que se mande la música. Vamos con música, chicos, porque como que no andan muy comunicativos. ¡Ay! Entonces vámonos con música. Acuérdense que es martes. Martes de confesiones y... Si usted quiere pedir su canción el día de hoy, tiene que confesarme cuáles son sus tres deseos. No se vale que los tres sean iguales, tiene que pedir tres deseos distintos. Ok. Tres deseos. Ah, sí, música, por favor. Oh,

Bye.

フォームの絶望で空回る心がループした。何気なくなんとなく進むよ。トミーアールストーリー、いつだって何かを失って、その度に僕らは今日を知る。意味もなくなんとなく進むよ。トミーアールストーリー、それ砕け散っただけ。見抜かれた僕らの欲望で消えかかる心がループした。進むよ。トミーアールストーリー、いつからか何かを失って、隠してた本当の僕を知る。意味もなくなんとなく進むよ。トミーアールストーリー、つまりだったそれ砕け散っただけ。つまりだったそれ抜けたの道、丘の上から見える街に咲いて君という花、また咲かすよ。 you all there were miseries and miseries. Did your life has a mind you love it? Why you evil, why you at your hell? Nami no shotai, emo no shotai, odaru 1, 2, 3 step on this dark stage. Reach your white gun, show my chikame uno fuchi e demo kake no tada kone ga naru no. Words and thoughts, feelings and rage aburu chikara ga fui ni warai dashita. Kutae wa doko e, sadashite, with my soul, with my heart, we are looning no man. Let's go. いね。見上げてごらんよ、これ冬のダイヤモンド、緩やかな天の川、その勇気取り戻せるから、放て光負けずにしっかり今時を超え、誰かに届くまで 栄光の光はこの向こうに、君たちと作っていくストーリー。 見上げた夜空の星たちの光、西への思い描いたして声に伸ばすの、トラックの誰かの叫び、風に思いも月に願いも力ある限り生きてくんだ今日も、僕らの想いもいつか誰かの胸に光り続けよう、あの星のように。 この空は一つ踏まぬ向こう、そう海の向こう、今生まれる向こう、語る命や星を照らす何のこと、繰り返そう、そう、数頭の一瞬でもいいよ、少しでも思いをくさ、ただのなく時を超えてやりたす。 物語は心の中で続いている、あの日の君はいつか容疑者に乗って、 僕らの想いもいつか誰かの胸に 忘れないよ目を閉じて確かめる押し寄せた闇振り放って進むよ 足を引っ張り合う生き残ったものが勝者でペアなどは幻想を広げやるステテルアタック語るのは天下国家異常階段で爪を取る明日はどうしたなんてあるか しみも味方に変えながら君を照らしている大気がまだ消えないなら僕を待っていて静かに見下ろして へ流れる天の音かすめあやた瞬間の紡がる想い溶かして、冷めない熱にうなされて、最後の声も聞こえない、今回壊れそうなこと抱きしめたら君が震えていた、we'll be right back.

pues bueno, ya volví porque me dijeron que querían contarme sus deseos, ahora sí. Así que bueno, antes de empezar a leer todos sus deseos, sus los comentarios que me han dejado, vámonos con los cumpleaños. Hay varios cumpleaños de esta semana. Es cumpleaños en esta semana de Saika-chan, de Francisco Puente, de Orlando Quesada, de Adriano Luis, de Vladimir Alexander, claro que sí, de Eric Hinamori, de Gerardo Arturo Ramírez, de Gildardo Cabrera, de Elmer Mora, de Dani Hernández y de Alexander Drake. Así que para Alexander Drake, Dani Hernández, Elmer Mora, Gildardo Cabrera, Gerardo Arturo, Eric Hinamori, Vladimir Alexander, nuestro Vladi Vladi, Adriano Luis, Orlando Quesada, Francisco Puente, y para Saika-chan les deseamos un feliz cumpleaños al estilo anime y mate. Chicos, soplenle fuertísimo a sus velas, pidan los deseos con toda la fuerza del corazón, ya saben, piensen bien que desean y que ojalá su fiesta dure muchísimo, muchísimo. Por acá, Ichi-chan Magane y Catherine Hero Bryan ya están de este lado. Y Ichi-chan Magane nos dice que... Ya me fui muy lejos. Sobre el tema, creo que pues, como ya no tengo velas de cumpleaños, ni miro estrellas fugaces, pues no tengo cómo pedir deseos. Pero una vez soñé que vi una estrella fugaz y pedí que tuviera lista mi tarea. Cuando era chiquita, el pastel y las velas creo que sí pedía deseos. Uno de los deseos sería que... uno de los deseos que pediría sería que me dieran permiso para ir a visitar a mi novio, que él viviera aquí en mi pequeño pueblo y que viniera a cada rato. Ok. Alguien quiere a su novio ahí a su ladito. Qué bonito. Por acá dice Catherine Herbrians. Mis tres deseos. Esperen. Dice. No podré escuchar el programa, me mandaron a entregar cosas. Pero primero desearía tener colmillos otra vez. Ok. Luego dice, le pediría mi deseo al poderoso macho de acción Shenlong. Y mis tres deseos serían que los tiranitos de Uma tuvieran hermanas mellizas. O sea, este me quiere ver con kindergarten aquí. Que fueran mis hijos, no manches. Y estar casado con Omachan. No, pues sí, están como... como cañones esos deseos. Pero bueno. Dice Facu Julián. Sí, martes de Oma, como yo siempre. Digo, gracias por tu programa. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, viendo la leyenda de Korra y muriéndome de calor a 38 grados. Saludos a todo Buenos Aires, a todos los radioescuchas que nos escuchen. También por acá decían que que el tema está interesante. Siempre les ha gustado el soundtrack de Castlevania. Ahí sí, bueno. Dice el osito 94, deseo poder viajar antes de fin de año, por favor. Dice Chacacán, deseo regresar 20 minutos el tiempo. ¿Por qué 20 minutos? ¿Por qué 20 minutos? Dice Bocalo Eduardo, pues un malón. Deseo tener un trabajo ya, ¿no? Hace falta. Deseo que mi descanso dure 20 minutos más. Ah, ya tiene que irse por eso, por eso. Dice Lucian Florán, mis tres deseos serían tener Mega Man X Corrupted, un fan game que está haciendo, que están haciendo desde hace jodidos 10 años. Tener un buen trabajo y la tercera temporada de Index. Ok. ¿Por Facebook? ¿Ya los leí? ¿Ya los leí? Alguien dígame si ya los leí. Ah, no, fíjate, la fuente de los deseos nos faltó. Fue otra cosa que también nos faltó. Para pedir deseos, la fuente de los deseos. Los arcoíris, hay gente que le pide deseos a los arcoíris. Mi deseo, dice Fubuchan, es aprobar un examen que tengo por ahí de mi primer año. Uy. Eso de los exámenes no me gustan. No. Ah, sí es cierto. También fue cumpleaños. Hoy es cumpleaños de DJ Nico Saber Girl. Si la ven conectada, pues ahí le desean feliz cumpleaños. Si ahí la tienen en Facebook, mándele un feliz cumpleaños, Nico Saber Girl. Así que ahí está. Mándele también a ella su feliz cumpleaños. ¿Va? Suba Sanari dice: deseo que el maldito dengue se me quite. Es horrible. Una confesión rápida. El fin de semana que fui a Arandas, me la pasé hablando con una amiga y me contó sobre un amigo en común que tenemos los dos. Y sin querer le dije algo más. ¡Chan, chan, chan! Anneli, ¿qué le habrás dicho? Que hasta pusiste ojitos de talle. Bocaloid Warrior dice: Machan, deseo tener trabajo, deseo tener dinero y desear a todos el conocer a todos los Rakuen. Pues ya no somos tanto. Por ahí hace rato me decían que ya somos bien poquitos locutores. Pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, somos 14. Pero ya les dije, si ustedes de verdad quieren ser locutores de Radio Recuerdo, no es tan difícil, no es así como que, ay, la gran ciencia. Así que pueden hacer su demo, hagan su demo, chicos. Y nosotros les ayudamos, les explicamos qué onda con el SAM, qué onda con todas las cosas, y se vuelven locutores y les ayudamos, no se preocupen. Um, Dice los 194. Mejor desea tener una novia DJ, güey. Ok. Dice su escenario. Otro deseo que tendría es ir a Colombia. Ok. Ya no es a Guatemala, dice los 194. A Guatemala sí puedo ir, pero quiero café colombiano. Ah. Ah, sí, lo de su novio. Dice Fubuchan. Mi deseo es tener todas las películas, libros y cosas de Harry Potter, incluyendo el uniforme de mi casa. Yo también quiero eso. Pídelo por dos. Mi deseo, dice Laito. Dice, mi deseo es que esté bien la persona que quiero. Oh, qué lindo. Dice, sí, y Chichan Magane. Dice, uno de los deseos que pediría sería que... Ah, eso ya. ¿Faltó tu confesión? ¿Faltó tu confesión? ¿Qué es que...? Santo Dios, santo Dios. Ay, ay, ay, ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, aquí dice Ichi-chan Magani. Dice, hoy confieso que ayer le pedí permiso a un chico que hace traducciones y podía usar las de la saga Imitation Black. Y me dijo que sí, qué emoción. Esa es la confesión de Ichi-chan Magani. Ya la leí, perdón. Dice Facu Julián. Dice, mis deseos son tener uno, a mi mamá de vuelta. Oh, eso es feo y triste. Dos, cambiar algunas cosas del pasado. Y tres, poder conocer todo el mundo. ¡Wow! ¿Qué anda muy seria? No seria. Me duele un poco la cabeza. Bueno, tengo una migraña súper genial desde el domingo. No me la he podido quitar, me la he pasado metiéndome chochos. Y por chochos me refiero a medicina, no a los otros tipos de cosas de esas. Y chocolates. Hoy ya me acabé mis chocolates. Me regalaron una bolsita de 125 gramos de chocolates. De los kisses de Hershey's con almendras. Y ya nada más me quedan dos. Aquí están. Nada más me quedan dos. ¡Quiero más! Pero ¿saben qué? Si tuviera más, yo creo que también me acabo la caja, lo que sea. Entonces, no ando de malas ni nada de eso. Más bien ando con dolor de cabeza y como que eso no me deja. Así. Dice, eso va a sanar y mi deseo... Al pescado tabla. Ah, sí, aquí ya le vamos a pedir deseos al pescado tabla. O al tabla pescado, lo que quieran. Mi deseo al pescado tabla es que me paguen los días de incapacidad y me justifiquen los productos que me faltaron por vender. ¡Órale! Taraño. Eso sí está difícil. Okay. El deseo que todos queremos es UMA las 24 horas todos los días. No, yo creo que si eso sucede, imagínense UMA 24 horas todos los días. O sea, sí sería como o sea, igual los primeros días sería lindo, pero después de un rato sería fastidioso. Y me terminarían odiando. Ya no sería nada agradable. No sería lindo. No. Sería feo que después de un rato me digan, ay, a ver si ya se calla y así. Y así. Yo confío en el pescado tabla, dice Subasonari. Subasonari dice que, ¿cuáles son mis tres deseos? Mis tres deseos para el pescado tabla. ¿Ven? Aquí dice Ocalo el Warrior. Si es una 24 horas ya no sería tan animada. Sí, a la décima hora ya estaría así como que sí, bueno, chicos, ajá. Son las tal con tal hora y así. Dice Mister, hola, es mi primera vez aquí. Y qué bonita tu voz. Ay, gracias, qué lindo. Bienvenido, Mister. Sí, sí, no, ya. Ya estaría como que... Oh, queriendo matar a todo. Sí, en exceso ya también cansa. Por eso les digo, 24 horas, no. No. Cuéntanos tus deseos, Mister. Ya que acabas de llegar y es tu primera vez aquí. Cuéntanos tus tres deseos y a qué entidad de anime o a qué entidad le pedirías tus tres deseos. Como al... ¿qué? Al genio de Aladdin. Vamos a pedirle nuestros deseos al genio de Aladdin. Mis tres deseos, ¿cuáles serían mis tres deseos? Es que no sé. Generalmente soy más como de pedir cosas mundiales, universales para el mundo. No tanto para mí. O sea, por ejemplo, mis deseos serían que no hubiera niños, por ejemplo, que no hubiera niños sin papás que los hicieran felices. O sea, sin papás que los quisieran, pues. Que no hubiera niños en orfanatos, niños en guerra, ni cosas así. No, algo así como que no existiera como tal pobre. O sea, que todos tuvieran una forma de poder vivir cómodamente. Es decir, que todos tuvieran una casa, una cama, un trabajo digno o algo bien. Digo, en diferentes, ya sean casas pequeñas o casas muy grandes, pero que todos tuvieran mínimo una casa donde vivir y que no les faltaran las cosas básicas, ¿no? Agua, comida y así. El tercero yo creo que sería esta cuestión de la tolerancia, o sea, neta tolerancia entre todos para con eso evitar las guerras. Y no tendríamos ya tanto problema y entonces podríamos vivir felices y ser unas personas felices. Y entender que el otro tiene derecho a opinar, a pensar diferente y ya no hay tanto relajo, ¿no? Pero esos son como mis deseos más... mis deseos para el mundo. Sí, ¿ves? Así como dice Lucian Flores, mis deseos mundiales universales para el mundo, atentamente machana, así mero soy yo. Es que sí, son así como muy, muy al mundo, muy, muy así, así. Uma-chan tiene pocos deseos. Creo que de las cosas que deseo ahorita es un teléfono nuevo, un iPhone. Igual y no 7, pero sí 6. Un iPhone 6 que tenga mucha memoria, porque tengo mucha música, entonces que tenga mucha memoria. Y ya, ese es como mi deseo. Y no sé, ¿qué más? Llevo un deseo de tres, ¿ven? Un deseo para... O sea, para mí, así siendo... siendo, ¿cómo se llama? Siendo egoísta, no tengo muchos deseos. ¿Qué dice Fubuchan? Dice, un macho de mi otro deseo sería tener los cosplays de los Memory y Loveless. Los de Len, los dos de Len. Ok. Wow, tan padres. Pues eso, creo que sería un iPhone 6. Ah, pues sí, que mi salud mejorara, pero al 100. O sea, que ya estuviera bien de salud al 100, que ya no tuviera tantas broncas en cuestión salud. Eso sí, me pone como de malas. Y... no sé. No sé, voy a pensar el tercero y vámonos con otro poquitín de música y ahorita regreso. No se vayan, chicos. Nada más es poquita música, prometo regresar rápido. Mientras sigan pensando en qué otros deseos se les ocurren. Ok, yo estaré pensando en mi tercer deseo. We'll be right back. Oh,

can't stop them. Keep on looking, cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Silbemos una luz para galaxias son su meta. Silbando siempre buscan con afán la verdad. Silbando regresé No sé qué pasó. Pero de repente Lola ya no quiere leer las páginas de internet y entonces me cerró Chrome y lo mandó a la fregada. Y entonces quise utilizar el Firefox. Y el Firefox me dijo, pues tampoco quiero trabajar hoy, como ves. Y pues ahora no tenemos forma de ver el chat. Qué cruel. Ay, y así es esto. No sé. Quizá mi tercer deseo sería tener una Lola que quiera funcionar. Que quiera trabajar. No. Yo creo que mi tercer deseo sería poder cubrir todo lo que quiero cubrir de espacios de radio. Que no es diario ni las 24 horas, pero sí me gustaría tener un programa más en la semana. Y poder seguir haciendo mis videos de YouTube. Mis videos de YouTube, que ya tiene un rato todo, que no subo ninguno. Y seguir con mis posts en mi paginita. Pero pues obviamente tanto trabajo, tantas cosas, pues no se puede. Otra de las cosas que ya lo pensé también sería ya poner mi restaurante, o sea, sí tener un restaurante mío de mí, igual y no mío al 100%, pero sí un restaurante. Algo bonito, algo cute, algo kawaii, por ahí dicen. Sí, algo así bonito, ¿no? Estaría padre. ¿Qué más? Y pues ya. Sí, nada más sería eso. Y pues ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma Chao. Y nos escuchamos aquí el día jueves. Acuérdense que este jueves también es jueves de terror, porque ustedes lo pidieron. Aún no sé bien de qué hablo. Aún todavía estoy traumada del jueves pasado. Pero buscaré un tema interesante. Si no, ahí les pediré ayuda en el grupo de Facebook. Acuérdense que también está el grupo de Anime Anímate en Facebook, para quienes quieran seguir el grupo. Estoy yo como Uma-chan. Está el grupo de Facebook Anime Anímate. Si ustedes se quieren unir al grupo de WhatsApp, bueno, está Virtual Anime Anímate. Nada más mándenme un mensajito de yo quiero unirme, dime cómo me uno, y entonces yo ya los agrego. También está el grupo de Line, que ese es como más relajado, más tranquilito, menos activo que el de WhatsApp. Mi Instagram, que es dj.umma.chan. Mi Snapchat, que casi nunca lo uso, que es ummachanxd. Y creo que ya. Les daría el de ¿cómo se llama? El de YouTube, pero es que ya les dije, casi no lo uso. Entonces es como rarito. Pero después se los pongo. Un día de estos cuando lo actualice. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho si ven una loca toda descolorida, con los labios rojos. Y ahora traigo lentes rojos porque mis audífonos rojos andan con problemas. Seguramente soy yo, así que salúdenme. Y si se portan mal, me avisan, ¿no? Para hacer fiestecita. ¡Chai! Snake! Snake! Snake! Snake! Oh! Snake!